toda la mente son iguales. Patrón y MC calibre las finales, uniendo los dos puntos cardinales en un cañón. Discrepo con rapero novato alumbrado durante 20 años, soportando patelazo. Intelecto inferior a lo común, tiene problemas. No entiende la elegancia y sutileza de mi tema. Cada buen tiene derecho a pensar lo que le plazca. No voy en la línea para salir siendo un basta. Basta, estoy en desacuerdo contigo por tus tensiones. Asesinatos se producen en ocasiones por ideales no entendidos. La república independiente de Magallanes con carbón vertía al sonido. Yo soportando lo que vaya pasando en mi terreno chileno. Llega yo y se paró, se hace rápido. Pido mucho más, ese guía de paraguas con su química. De la quinta idea lírica, quien explica, dedica. Idea buena y una acuática, situaciones problemáticas. Hay que resolverlo como cosa matemática. Sin número, algo viola, algo fácil, pero fumé primero. Idea va chocando como chico con auto jugando. Entre opinión hablando, desenvolviendo todo. A ver, explica bien cómo era, cómo fue. Es lo que escuchaste y no oíste bien. Esto pasa, pero algunos se las traen. En todo caso, en un lazo de idea, dar paso propia produjo. A ver, explica bien cómo era, cómo fue. Es lo que escuchaste y no oíste bien. Llegando a conclusiones, terminando producciones. En cosa mía, está desvío de cerebro, de persona y de María. La parrilla va de nuevo, volado todo, dudo no, supongo. Hay que andar preparado, en los barrios uno nunca sabe qué puede pasar. Ahora estoy escuchando este rapeo, pero dime tú quién sabe qué momento te pilla y un tiroteo. Por diferencia, pensamiento de traficante, oh, de que te pillante. No tengo punto aparte, prejuicio que se forma con las primeras expresiones. Ojo rojo, vemos corazones, no sabe. Olor a marihuana inundando el bloque. O que fumó descaradamente. Ja, yo, sí, patrón y calibre. Ja, sí, patrón, yo. A ver, explica bien cómo era, cómo era.